al margen. Bueno, hoy estamos acá conmemorando el día 28 de septiembre, que es el día de la lucha por la despenalización del aborto en toda América Latina. Este día surge del año 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se hizo justamente ese año, sesionó en Argentina. Y nosotras hoy habíamos organizado un festival que queremos suspender por intermedio de ustedes, comunicarle a la comunidad por el tema del clima, que nos ha jugado una mala pasada. Y bueno, lo vamos a estar haciendo el viernes que viene a partir de las 5 de la tarde acá en el Centro Cívico, con diferentes eventos artísticos, desde las 5 más o menos hasta las 9 de la noche. Vamos a decir algunas cifras. En el continente de Latinoamérica y el Caribe son hospitalizadas alrededor de 800.000 personas por complicaciones por abortos clandestinos. Es hoy una de las principales causas de muerte maternas. En la Argentina son casi 500.000 personas que realizan abortos por año, lo que quiere decir que hay más de un aborto cada dos nacimientos. Lo que queríamos decir también es con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, que es una de las patas que justamente nosotras pedimos en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ayuda, digamos, a las adolescentes y a los niños a interiorizarse en estos temas desde temprana edad. Y en este momento hay varios senadores que están haciendo propuestas de reformulación de esta ley, que existe desde el año 2006, pero que no se aplica como corresponde. En realidad le han bajado el presupuesto, no hay capacitaciones y se ha disminuido muchísimo, digamos, su aplicación. Nunca ha sido realmente efectiva, por eso también reclamamos. Y hoy por hoy hay introducciones nuevas que se están haciendo, y ojalá se aprueben, de que también, bueno, el Ministerio de Educación se haga cargo de esta ley, de aplicar esta ley, y que esta ley sea laica, porque estamos en un país laico, y que aparte tenga orientación de género. También queremos destacar que el 8 de agosto, cuando el Senado rechazó el reclamo popular más intenso de la Argentina, que es terminar con las muertes por el aborto clandestino, la lucha no termina y ni ha terminado. Hoy, 28 de septiembre, la Ola Verde vuelve a manifestarse en la Argentina y también en toda Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros observamos es que después del rechazo del Senado al reclamo, ahora van por otro reclamo. Los sectores clericales, hay que decirlo, van por el reclamo de suspender todo avance en educación sexual infantil. En este sentido, nosotros, así como en Bariloche, en Roca, en Viedma, en Neuquén y en todo el país, toda la Patagonia y en todo el país, nos estamos manifestando. El otro gran tema que hay es la cuestión de la influencia de la Iglesia en el Senado y en la vida cotidiana. Yo quiero remarcar que hoy en Viedma se está llevando a cabo el juicio contra el abusador Alejo Insaurralde, quien abusó no solo de su pequeña nieta, que es quien hoy está haciendo la denuncia, sino de otras 15 chicas. Y es pastor evangélico, efectivamente, por eso estoy destacando la cuestión de que este pastor evangélico estaba a cargo de una guardería pagada por el Estado argentino. Entonces nosotros pensamos que la próxima gran movida es la separación de la Iglesia del Estado. El caso del abusador Alejo Insaurralde muestra la imperiosa necesidad de separar y que Argentina sea un Estado laico. Es importante a nivel local que el 30 de septiembre cierra la línea 102, una línea que fue de ayuda para mujeres en situación totalmente vulnerable y que ha sido muy efectiva a lo largo de todo este tiempo, con personas que participan allí con muchísimo compromiso y formación, derivar e intervenir en momentos que son críticos. Así que bueno, queríamos seguir sosteniendo, porque venimos luchando por esto, que el ajuste nos ha robado la 102. Voces al margen.